Teseo 103.3. Bueno, y queremos lanzar un debate hoy día. Estoy muy bien acompañada para el debate que vamos a lanzar. Estoy con, mi amiga, una mujer que además, no la invito porque es mi amiga, la invito por el tipo de análisis tan, tan peculiar que ella tiene y por la agudeza, la inteligencia, la cultura que ella tiene. Estamos hablando de Sayuri Losa, directora del Archivo Histórico de Radio Televisión Popular, de RTP. Es historiadora, es bailarina y es cinéfila. Bienvenida, Sayuri, gracias. Es siempre un placer para mí estar aquí, María. Y además tenemos una invitada. Ahorita la vamos a presentar. Que es una capísima. Ahorita vamos la vamos a como presentar. Siempre, hablar de polémicas, cosas que pasan en el país. Y de algo que a mí me gusta mucho, que es el cine. Creo que el cine además está pegando muy fuerte. Recién nomás se han agotado las entradas para Avengers Endgame. Ha sido increíble las filas que iban. No paraban. La gente está volviendo a ir al cine. Y es otra experiencia, ¿no? Y además, siempre he pensado yo que la comida, el sexo y el entretenimiento son las cosas que reflejan mejor al ser humano que el discurso, porque tú puedes escribir libros, decir la verdad, la ética, el no sé qué, el avance, etcétera, pero es cuando comes, cuando tienes sexo y cuando te entretienes que no puedes mentir. Así que ahí se puede hilar y se puede ver cómo son nuestras sociedades y por qué vemos lo que vemos. Estamos también con Jerusa Pozo. Ella es crítica de cine, primera vez en Luche, Pare de Sufrir, así se llama mi programa. Gloria. Bienvenida, gracias por estar acá. No, gracias a ti, es un placer y es algo surrealista estar acá. Yo muy feliz de estar ¿Por aquí. ¿Por qué surrealista? No, es muy real. Sí. Ahorita te pellizco. pero bueno, ¿cuál es el debate que yo les propongo a estas dos mujeres? O sea, no quiero debatir sobre lo humano y lo divino, porque detesto esos debates. Vamos a debatir sobre Capitana Marvel. ¿Por qué razón vamos a debatir sobre Capitana Marvel? Está ya 2 semanas en cartelera. Capitana Marvel es una película que tiene como protagonista una mujer, una supuesta heroína o presentada como una heroína. Es una guerrera, tiene determinadas características físicas y psíquicas este personaje, y es una película que en muchas partes del mundo se ha invitado a sabotearla supuestamente por su carácter feminista. Ha habido una campaña misógina y machista contra esta película. Yo he ido a verla, he dialogado con muchas jóvenes que estaban saliendo del cine y la verdad es que Capitana Marvel las ha seducido, les ha encantado, se han identificado con ella. Entonces tiene también un nivel de llegada popular muy importante. En Bolivia no ha sido, digamos, la fiebre de Avengers es más fuerte que la fiebre de Capitana Marvel, pero la sala estaba llena. Así que yo creo que vale la pena debatir de dónde sale, cuáles son los contenidos de la película y qué es icónicamente lo que esta película nos propone. Estamos con Jerusa Pozo, que ella ya me lanzaba una serie de contenidos que yo no tenía idea de algunos elementos previos a esta película donde ella es la protagonista. Jerusa, si nos puedes contar esto. Claro que sí. Bueno, tenemos ahora a Capitana Marvel, ¿no? Con Brie Larson, que es la única actriz ganadora del Oscar que ha estado en este universo de Marvel. Y bueno, lo que sabemos de Capitana Marvel, sí, es la es esta heroína que es la más poderosa de todos, ¿no? Tiene una fuerza descomunal. Pero si investigamos más y vemos la historia de Capitana Marvel en los cómics, vemos que ha ido mutando mucho. El cine llega a ser como el termómetro social de la sociedad, nos muestra dónde estamos parados, ¿verdad? Y en un inicio, fue en 1968, pues, que sale el primer cómic, y la Capitana Marvel surge como la pareja del Capitán Marvel, que luego de una explosión, ella obtiene sus poderes a través de él. Van pasando muchas cosas, va mutando. De hecho, vemos que en un momento, uno de los villanos de los Avengers, en la edición número 200 de uno de los cómics, que Marcus Immortus viola a la Capitana Marvel. Y sus amigos, los Avengers, la convencen de que sí tenga el hijo porque, bueno, ¿qué iba a hacer de ese hijo sin el padre? Y a que se reconcilie con su abusador. vemos una historia muy distinta a como la vemos ahora, ¿no? Vemos que incluso la Capitana Marvel renuncia a sus poderes y abre una revista. Bueno, esto es en los años 70, ¿no? Cuando teníamos a Gloria Steinem con su revista también, ¿no? Esta periodista bastante que era feminista. Y vemos que pasa por muchas cosas, hasta que en el 2012 tenemos a una escritora de cómics, que es, perdón, acá tengo el nombre, Kelly Sue DeConnick. Claro, que ella es la que reinventa todo. Ella es la que vuelve a escribir que luego de la explosión obtiene sus poderes, porque ella los tenía en ella. Los reinventa la historia. No, si bien no se pueden borrar muchos pasajes de la historia de los cómics, que eran hijos de sus tiempos, ¿no? Ahora la Capitana Marvel vuelve empoderada. Vemos que Carol Danvers, que es el personaje, no recuerda quién es en la película, ¿verdad? Y pasa por muchas cosas. Lo interesante de la película es que no hay ningún interés amoroso. Eso me pareció genial. Vamos a entrar ahora a la película. Tú nos has dado unos antecedentes que se me han puesto los pelos de punta. Una Capitana Marvel, que era la pareja del Capitán, ahora no pasa eso. Una Capitana Marvel que cría a un niño fruto de una violación, ahora no pasa nada de eso. No. Entraremos a la película. Claro, mi análisis es el siguiente en primera instancia. Por supuesto que esta película, desde mi punto de vista, no es que viene de ninguna parte. Así es. Sino que está viniendo de la fuerza planetaria que está teniendo el feminismo, las Así luchas es. Feministas. El Me Too en pleno Hollywood. Así es. Por mucho que yo cuestiono mucho al Me Too, pero igual, fue una fuerza importante de cuestionamiento. Entonces, el Me Too, que lo tienen en la propia casa en Hollywood, pero también la cantidad de movilizaciones y ideas feministas que gozan de una popularidad muy importante. Entonces, convertir eso en un producto de mercado para Hollywood ha sido un negocio redondo, porque Capitana Marvel ha logrado recaudar millones y millones de dólares hasta ahora. Incluso se dijo que iba a ser un fracaso y no fue ningún fracaso Quería económico. Que fuese un fracaso. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, Capitana Marvel está respondiendo. O sea, la idea de vendernos una heroína viene del feminismo. Así es. Nos están devolviendo un espejo de nuestra lucha, pero distorsionado. De estos tiempos progresistas, sí. De hecho, bueno, son tiempos fascistas. Yo no diría que son tiempos progresistas. A comparación de otros tiempos, ¿no? Sí, todavía falta bastante. Porque, de hecho, esta lucha que se ha hecho con el cine, ¿no? Con Hollywood, que es altamente machista, viene incluso de películas, pues un pequeño paréntesis, perdón. Todos recordamos la masiva Thelma y Lewis, por ejemplo, ¿verdad? La escritora de esa película era una mujer que decía, bueno, el final que todos recordamos no fue literal, ¿no? Era que estas dos mujeres vuelan a la memoria colectiva, ¿no? Y finalmente son libres de toda esta opresión. Y ahora vemos con Capitana Marvel que sí, es un resultado de todo lo que se ha estado gestando, especialmente en la meca de Hollywood, ¿no? Que vemos que desde que se inició, han tenido un paradigma tan marcado, de un modelo tan marcado que ya ha ido cambiando, ¿no? Capitana Marvel sí es un resultado de todas estas luchas que hemos ido teniendo, ¿no? Ya, pero es un resultado perverso. Me gustaría escuchar a Sayuri Loza. ¿Qué piensas tú de esos procesos, Sayuri, en los que desde la base, desde la sociedad, se generan ideas, se generan rebeldías y luego los grandes poderes del mercado o los grandes poderes simbólicos te devuelven tu lucha, pero con ciertos ajustes? ¿Qué otros procesos, por ejemplo, conoces de eso o cómo llamarías a eso con una sola palabra? A mí, mira, no tengo una sola palabra porque es un fenómeno muy complejo. Porque ha estado pasando todo el tiempo. Tenemos al Che Guevara, por ejemplo, que se lo ha metido a las camisetas y toda su visión. Se lo ha sacado de la guerrilla. Lo veo, o sea, ahora está en los malls más capitalistas y se vende su imagen y se la pone la gente más capitalista del mundo. Aquí en La Paz tenemos un fenómeno con la chola paseña que causa gracia, pero también causa preocupación, porque por lo general, y esta frase a mí me encanta, hacemos alarde de lo que carecemos, porque nada es lo que parece, porque todo el mundo hace alarde de lo que carece, dice, ¿no? O sea, lo que nos falta, el sistema de alguna manera le gusta hacernos creer con bombos y platillos que aquí está la inclusión, que está la mujer, que estamos tomando en cuenta. Es específicamente con las películas de superhéroes, dice un meme que las películas de superhéroes son el reggaetón del cine. ¡Qué bonito! Eso está muy bueno. A ver, explica, y si lo puedes repetir. Esta es la Sayuri con sus ideas geniales, que me hace mucha falta en la vida y me encanta reencontrarla. Cada vez la invito y voy a seguirla invitando. Y a mí me a ver, seguí explicando, repetí esa frase y explícala. Dice un meme que las películas de superhéroes son el reggaetón del cine. Tiene algo de razón porque en realidad es un cine muy para el entretenimiento. Por mucho que te quieran meter, que quieran hacerlo profundo, con contenido, en realidad es un cine, no le voy a decir basura, pero chatarra, digamos, ¿no? O sea, es rico, te gusta, te encanta, como las papas fritas, pero te alimenta realmente, no. Es como hacerte una manuela, una paja para decir que somos héroes todos. Que además el mito del héroe ha nacido, pero lo tenemos con nosotros siempre, ¿no? Esto de el paso de que hizo Hércules, que hizo Jesús, que los griegos, que los romanos. Siempre estamos buscando un héroe, alguien superior que aparece en momentos de crisis. Perfecto, perfecto. Vamos con Jerusa. ¿Qué características le ves tú a esta heroína Marvel? Y, bueno, yo digo que es una figura absolutamente perversa. Con feminizar una figura masculina, no has cambiado el paradigma del héroe. El héroe, digamos, es un articulador de una visión patriarcal. Sí. Entonces, con feminizar a ese articulador de la visión patriarcal, no has cambiado el paradigma cual está construido el patriarcado. ¿Qué características le señalarías tú, si puedes encontrar 5, 10, 15, 20, 25, a la Capitana Marvel? A ver, estamos ahora escuchando a Jerusa Pozo, crítica de cine. Tanto, mira, me recuerda mucho a la Mujer Maravilla también. No evito pensar en la Mujer Maravilla. O sea, no pienso. Es muy nueva, primera característica. No es original. Es un refrito. Es un refrito, sí. De hecho, ya llevamos 78 años desde la creación de la Mujer Maravilla. Y bueno, recién salió la película del 2017. No es la primera superheroína del cine de Hollywood. Para nada. Ni la mejor. Ya, entonces, ¿qué número es de la superheroína? ¿Teníamos a la Mujer Maravilla? Para el paradigma que tiene, porque la Mujer Maravilla era lo opuesto de Superman, Capitana Marvel sería lo opuesto al Capitán América, ¿verdad? Está como la superchica, sí. Como la batichica, siempre hay que hacerle su lado femenino. Pero no, mira, a ver, vayamos a señalar sus características. Primera cosa, no es la primera. No es la primera. Segunda, es un refrito. Es un refrito, sí. Tercero, te hace recuerdo a la Mujer Maravilla. Exactamente. Ya, más características. Solo me has dado tres, faltan... A siete. ¿Es rubia? Es rubia, es importante, pero por favor, es rubia, esto es muy importante. Sí. Tú no puedes ser superheroína de Hollywood, tú tampoco, ni yo tampoco. No, yo estaría en una película falta. De Bollywood, yo creo. Bollywood. Sí, si vieras lo que es Bollywood. Bueno, entonces, es rubia, esto es importante. ¿Qué más? También trabaja, ¿no?, para las fuerzas norteamericanas. Pasa algo muy interesante, perdón, antes de seguir. Los gringos en sus películas, en las de superhéroes, han tratado un poco, entre comillas, de deconstruirse, ¿no? El Capitán América evoluciona de patriota a insurgente, pero bajo los términos que nos muestra Hollywood. Vemos que nuestra heroína, trabaja también... Es militar. Sí, es militar, ¿no? Es que eso no es poca cosa. No. A ver, es un refrito. No es la primera. Es rubia, sí. no es la primera, es un refrito, es rubia, es militar. No es cualquier rubia, parece una Barbie, es Brie Larson. Es una Barbie. Ya, entonces, y bueno, es una rubia, es flaca. Sí, es flaca. Sí. Entonces, ya vamos con cinco características que tienen que ver con el ícono. ¿Qué otras características encuentras en ella? Hay otras características típicas del cine gringo... Ella tenía un mantra, ¿no?, que siempre decía más rápido, más... que es típico del mantra norteamericano, de conseguirlo todo, ¿no? Más rápido, mejor, era farther, y no acuerdo cómo era, ella siempre repetía algo. Faster, better, stronger. Sí, farther, sí, que es el típico, que creo que eso hasta pareciera que está en la constitución norteamericana. Puede ser que yo haya estado media dormida, yo no le reconocí. Ella reconoce, decía esto, era como su mantra, ¿no? Y es muy típico de la cosmovisión gringa, ¿no? De que todo mejor, todo más rápido, todo ahora. Incluso, entonces, es como un... producto norteamericano, pero que va acorde a los tiempos, ¿no? Ahora los millennials están pidiendo esto. Les damos un poco. Es como la muñeca Malibu, pero con un sombrero nuevo, ¿verdad? Eso es lo que nos están vendiendo. O sea, la Barbie con un sombrero nuevo. Exactamente. Y es ahora buena. Es en realidad yo no le veo muy nueva. Es decir, no. Realmente es muy repetitiva. Sí, es como si a la muñeca Barbie le hubieran puesto el pañuelo verde. Ya, te faltan unas cuatro características por lo menos. Y si no las das así, me pasas el micrófono y las doy yo. Ah, perfecto. ¿Qué otras características le encuentras? ¿Qué características más le podría haber? No vi nada de un deseo maternal por ahí, ¿verdad? Pero es maternal, es protectora. Es protectora, pero... Hay una pequeña niña negra a la cual ella... Rescata. ¿No era eso el síndrome del Mesías blanco que hablaban tanto? Ah, bueno, sí, es otro, ¿no? Sí. Es un Mesías, es un Mesías. Ella es una Mesías, es una salvadora. Es una salvadora. ¿Cuántos? Me faltan tres, ¿verdad? Te faltan cuatro. ¿Cuatro? Ese no es uno. ¿Cuál es otro cuatro más? A ver. Yo la veo súper buena. O sea, es recientemente está de moda el antihéroe. O el héroe que tiene el lado oscuro. Pero ella es muy plain, es muy, muy, muy, muy unidimensional, muy plana, sí. O sea, es muy unidimensional. No hay pensamientos malos, no hay contradicciones, no hay humanidad. Prácticamente, exacto, es una especie de postal de primera comunión, ¿no? O sea, pero postal de primera comunión, la Capitana Marvel, es una figura que no es un personaje realmente, no tiene densidad. No tiene ningún tipo de necesidad. Esa cosa plana, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy hermoso. Es plana, bueno, hermosa. No sé, según la construcción social norteamericana. No sé, tal vez más bien que hermosa, yo no la veo hermosa, yo la veo típica. Sí. O sea, típica, más bien que hermosa, es una mujer como sería cualquier gringuita, ¿no? Entonces, no es especialmente bella, no es especialmente nada. Ella reflejaría a cualquier mujer blanca, rubia, ¿sí? Delgada. De hecho, mira, ahora que lo mencionas, María, estaba estudiando también, la Mujer Maravilla tiene mucha más profundidad en el cómic. La Mujer Maravilla es abiertamente bisexual, sí salva, o sea, tiene una historia que es mucho más... Bueno, profunda. Pero además el cuerpo de la Mujer Maravilla cambia en la Capitana Marvel porque ya no tiene tanta teta, ya no tiene tanta cadera, ya no tiene tanta cintura y la forma de vestir. Es decir, la Capitana Marvel, cuando se viste en civil, está vestida como mi productora ahorita. Hola. Como mi productora ahorita, o sea, una polera muy cómoda, zapatillas de tenis, tanto que le dicen, oye, pareces una grunge. Entonces, se viste, o sea, la visten así y luego le ponen el famoso uniforme ese especial que responde a las banderas del imperio. Y que forma parte. Es una película imperialista. Pero además, ese makeover es parte de las pelis de adolescentes. ¿A qué le llamas makeover? El makeover es cuando ves a alguien así como que, qué sé yo, desgarbado, no se viste muy bien y de repente, y es el típico de la Cenicienta, ¿no? Yo no quiero decir que no se viste muy bien, No, no, pero te digo que no se viste sensual, no muestra sus atributos. No lleva aretes, no lleva maquillaje. En un giro en la película que es muy atractivo desde la Cenicienta para típica todos. Típica película gringa adolescente. Exacto, ¿no? Ves a la chica que estaba, no sé, desgarbada. Usaba lentes y se convierte en una bomba sexy. Y cambia su vida. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el juego que se hace sobre Capitana Marvel de procesos de identificación. O sea, se la pone súper sencilla para que el pueblo llano se pueda identificar con ella, ¿no? La gorra, ¿no? Del sur de Estados Unidos. Efectivamente es, digamos, es buena, es militar, es salvadora. Es patriota. Y es gringa. Quiere cuidar, sí, cuida a los demás, tiene el instinto maternal ahí. Quiere cuidar a los demás. Es joven. ¿Pero por qué no hay heroína de 50 años? ¿Por qué no hay una gorda? ¿Por qué? Mentira. Pero en todo caso, entonces, la Capitana Marvel es un personaje perverso. Porque si bien te presenta atributos sobrenaturales, a los cuales no tienes acceso, al mismo tiempo esos atributos están encarnados en una persona normal y corriente. Así porque es. Ella es bastante corriente. De hecho, hay una razón por la que estas películas que no tienen... Y bueno, no nos han dicho si no es lesbiana o tal, pero no sé, transexual no es. Pues y lesbiana... Bien. lesbiana no parece que lo fuera. Podría ser bi en próximas, podría, ¿por qué no? O sea, es que ellos se acomodan a los tiempos. En esta no es, pero próximamente puede serlo. Sí, es verdad, pero transexual no es. No. Transexual no es. Es una... ¿Será pansexual? No, no lo sabemos todavía. No, pansexual seguramente o probablemente no, pero transexual no. No es. Transexual no es. Bueno, ese es el personaje, Capitana Marvel. Ahora, del relato que nos presenta la película. Sí. ¿Cuál es el relato que nos presenta la película? Y luego le vamos a pedir a Sayuri Loza que nos dé el relato del héroe típico. Y vamos a ver si hay similitudes o diferencias. A ver, tenemos a Carol Danvers, ¿no? Que es esta mujer que ya tiene poderes extraordinarios desde el principio de la película. La mayoría de las películas de Marvel vemos que los superhéroes tienen, o sea, primero no tienen nada de poder y tienen que encontrar su poder y ahí se apropian de él y salvan el mundo. Ella ya tiene habilidades especiales desde el principio, pero no conoce su pasado, ¿no? Hay toda una historia que ella no conoce. No quiero spoilear la película, seguramente. No, spoilearla nomás. Sí, hasta... No, alerta. No. La gente no va a ver la película por conocer la historia. ¡Ojo! La gente va a ver la película por experimentar las sensaciones que la película produce. Exacto. Entonces, porque en la película no hay una historia extraordinaria. No. Y es la historia típica. Entonces, la gente va a experimentar cuánto se conecta con esa superheroína. De hecho. Así que no nos importa aquí hablar o no hablar. Además, estamos debatiendo. Estamos con Sayuri Loza, directora del Archivo Histórico de RTP, y con Jerusa Pozo, crítica de cine. De hecho, ¿cuál es el relato de Capitana Marvel? Y luego pasamos bueno, a Sayuri. Bueno, entonces tenemos hasta... Bueno, voy a ir por lo que estaba transmitiendo. Entonces tenemos a esta mujer que es Brie Larson, ex Carol Danvers, que no recuerda su pasado, ¿no? Entonces va pasando el tiempo... Y ella va descubriendo que tiene los poderes, pero ¿cuál es el mensaje que nos dan los gringos en esta película? Sobre todo, ¿no? Va pasando, va descubriendo que es la más poderosa, que el autoconocimiento es poder, que en el fondo no es un viaje que ella hace para llegar a alguna parte o obtener algo, es hacia ella misma, que es un tanto romántico, que es bien típico de las películas norteamericanas, ¿no? Que en el fondo es conocerse a sí misma. Ese es a donde ella llega, ese es el puerto al que ella llega. De ahí los detalles, demás, que no, los códigos, las formas. No, termina siendo una película, lo que denomina, ¿no? Las películas gringas femeninas, pero disfrazada de todos los elementos de superhéroes. Bueno, yo retrataría el relato de la película de otra manera. Primero, una mujer que tiene superpoderes, que tiene unos jefes. Estos jefes, ella descubre que le estaban engañando. En este proceso de descubrimiento que la estaban engañando, toma posición por los supuestos débiles para salvarlos. Y para salvar a estos débiles, se enfrenta con sus jefes y les salva. Pero todo este proceso se da en un proceso concentrado en una especie de lucha militar, en una especie de lucha de fuerzas. Un contexto interesante. Y por si acaso nos dejan la escena final como que volveré porque seguiré haciendo millones de euros. Ahora, ¿cuál es el relato típico del héroe, icónico del héroe Sayuri? Empieza con el hombre común y corriente que no es nadie y entonces repentinamente descubre su inclinación, sus poderes, su misión, su visión o lo que sea en un momento... en un giro, digamos, ¿no? Le pasa algo, pierde a sus padres, se vuelve pobre, le pegan, lo que sea. Pero ese momento, él se da cuenta que tiene algo especial. Así, conoce a un maestro, siempre tiene que conocer a un maestro, que es el que le va a mostrar sus poderes, le va a guiar a encontrar sus poderes. Después de esto, conoce su misión, dónde tiene que ir, ahí empieza su viaje. En el caso de Jesús, por ejemplo, empieza cuando se bautiza y ahí va su viaje y su doctrina. Posteriormente, el momento más importante, el punto de inflexión, el clímax de su historia es cuando está a punto de morir. El héroe siempre va a estar a punto de morir. Lo van a atacar, lo van a golpear por querer defender a los suyos o va a tener una actitud heroica y va a resultar en una de dos. O va a morir siendo héroe, salvando a muchos, o va a vivir y se va a quedar como héroe. En ambas situaciones, si muere, puede volver, como volvió Jesús, como volvió Hércules después de ir al Averno. ya es considerado un dios, sube de nivel. O en el caso de que se queda vivo, continúa como un héroe y obtiene el reconocimiento a la sociedad a la que representa o pertenece. Interesante. Bueno, ahora, ¿cuáles son? Estamos tratando de debatir Capitana Marvel. ¿Qué nos ofrece Capitana Marvel? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Y cómo está intentando responder desde Hollywood a la efervescencia de la lucha feminista, a sentimientos que estamos despertando las mujeres en las mujeres más jovencitas, pero utilizar esos sentimientos a favor del proyecto patriarcal? Entonces, Jerusa, ahora te voy a pedir, hemos hablado de las características del personaje, de las características del relato, ¿qué sensaciones produce en las mujeres Capitana Marvel y qué sensaciones produce en los hombres Capitana Marvel? Bueno, si te atreves a meterte ahí. Ah, claro. Ah, claro, claro. No, si te invito a una cueva así oscura, te metes igual, ¿no ve? Claro. No sé qué tan oscura está esta cueva, pero vamos a averiguar ahora. Bueno, dale. Sí. ¿Qué sensaciones produce en los hombres y qué sensaciones produce en las mujeres, especialmente en las mujeres más jovencitas? El target de esta película va para las adolescentes, ¿no? Que son las que más consumen las películas de superhéroes. Sé que tengo unas amigas de 14, 15 que fueron a verla. Y sí, a ver, si no tienen un análisis muy profundo, sí les da la sensación de empoderamiento, ¿no? Muchas de ellas no saben que hasta tiempo atrás muchas películas no eran así. De hecho, muchas de las heroínas de Marvel siempre están en papeles secundarios, ¿no? La Viuda Negra sigue en el papel de la damisela en aprietos. Para las más jóvenes es yo creo, el sentimiento de empoderamiento, aunque no tienen un análisis profundo de realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Es, wow, sí puede lograr. Bueno, no la subestimes, no la subestimes, ¿no? O sea, no la subestimes de antemano, o sea. No, claro. Tendrán el análisis que tendrán. Y si te gusta Capitana Marvel, no es porque eres una cretina. No, para nada. O sea, te gusta y punto. Hay distintos. Pero, ¿qué sensaciones produce, según tú, en las mujeres? El empoderamiento a primera vista. Ya. Eso es lo que. ¿Qué sensaciones, según tú, producen los hombres? Mucha incomodidad. ¿Por qué? No están acostumbrados. Están acostumbrados a ver todos esos atributos en un superhéroe varón, pero no tanto en una mujer. Pero estamos diciendo que es un refrito. La Capitana Marvel es un refrito en algunos estereotipos, por ejemplo, de la Mujer Maravilla, pero pese a eso hay ciertos elementos que se han cambiado, ¿no? Hay elementos que se han repetido, pero elementos que son nuevos, como el hecho, ¿no?, que decía de que no tiene el interés amoroso, por ejemplo, ¿no? El tema es que va ella sola a tratar de salvar a estas personas y encontrarse a sí misma. Yo diría lo siguiente, ¿no? Pero antes de entrar, porque yo también quiero entrar a qué es lo que produce. Dos amigos me dijeron que les parece una estupidez que el impulso de Capitana Marvel sea que los varones no la dejan jugar. Y Facebook, Arturo Vargas, el relato es terminar con las guerras, no ganarlas ni ser parte de ellas. Es cierto, ese es parte del relato de Capitana Marvel. Yo diría que Capitana Marvel está construida con mucha, o sea, no hay que subestimar Hollywood. Hollywood no, Capitana Marvel tampoco es una estupidez. No. Si hay algo en lo que se ha desarrollado la cultura norteamericana, es en la psicología social. Uh-huh. ¿Sí? La psicología social norteamericana es la más profundamente desarrollada en términos de investigación social. Entonces, saben manejar sentimientos de masas. Y Hollywood ha demostrado que sabe eso. Sí, eso la gente para eso está. Ya sabe cómo es la ya sabe la historia, buscando, porque no es original. Ya sabe cómo es la Capitana Marvel, por lo tanto, puede imaginarse el relato. Sin embargo, va masivamente a experimentar una sensación que esa película transmite. Y que solamente es como ir a recibir tu droga, ¿no? o sea, es para ti. Entonces pagas 50 pesos, que no es poco, o 55, para ver una película previsible. Desde mi punto de vista, lo que recopilan de la niñez de la Capitana Marvel, que es, ella está jugando fútbol y la maltratan. Ella está en los carritos y su papá le prohíbe estar en los carritos porque ella choca, pero su hermano sí puede estar en los carritos. Ella está en su formación en el colegio militar y se cae de una prueba donde los hombres le dicen nunca tendrás nuestra fuerza, ¿no? Entonces, esas experiencias, primero que son universales a todas las mujeres. Todas las mujeres de este mundo hemos sufrido alguna descalificación por nuestra condición de mujeres en nuestra primera infancia. Así es. Entonces, te va a tus recuerdos de infancia y se conecta contigo. A pesar de que el personaje es plano, no te lleva a la infancia, no sabes cómo era su mamá, nada. Sino que aparece la figura masculina en la infancia de la Capitana Marvel como una figura descalificadora. Ese es uno de los elementos que, por lo tanto, produce empatía. Tú no eres superpoderosa como ella, pero sientes como ella. Te conecta con la heroína cuando eres mujer. Y luego, obviamente, si te conectas con ella desde la debilidad, porque te conectas la cuando ella está hecha polvo. Te conectas desde la debilidad, porque te pone unos relatos que son muy típicos. Que son universales. Que son universales. Entonces, te conectas con ella desde la debilidad y, por lo tanto, cuando ella adquiere la fuerza, sufres una especie de catarsis o una especie de compensación. Creo que en las emociones que produce hay otro momento clave de la película, cuando su jefe pelea con ella. Y es una pelea a golpes, ¿no? Es otra de las cosas que a mí más, digamos, porque yo estoy convencida que la pelea de las mujeres no es a golpes. Yo estoy segura que vamos a cambiar este mundo precisamente no a golpes, sino desde un manejo que está resquebrajando maternidad, paternidad, sexo, amor, todo. Pero bueno, la película nos coloca en una pelea a golpes. Hombre, mujer, el jefe con la subordinada que ahora es la Capitana Marvel. Y hay un momento en que el jefe le dice, demuéstrame que eres mejor que yo. Y ella lo agarra, lo arrastra por el piso, no necesariamente de los cabellos, pero sí de la ropa, y le dice, no tengo nada que demostrarte. Eso nos han robado a las feministas, porque las feministas no queremos demostrar nada a los hombres. Y es una figura fabulosa. Yo he hecho una acción en la Plaza Murillo, donde he construido 60 muñecos hombres, y he convocado 60 mujeres para que los carguen. Los han cargado, eran hombres grandes, los hemos llevado a la Plaza Murillo y cada mujer tenía que hacer con esos muñecos lo que quería. Y yo filmaba eso. Wow. Y más de una de esas mujeres lo arrastraba. Uy. Ahora vas a saber lo que yo he sentido, ¿no? Y eso lo he visto en la Capitana Marvel. Entonces, una confrontación con los hombres, o sea, la frase es magnífica. Y prácticamente es al final de la película. Uh-huh. No tengo nada que demostrarte. Y luego le manda un mensaje a este hombre. O sea, lo devuelve, no lo mata. Uh-huh. O sea, no es totalmente cruel. No lo mata. Y le dice, vas a ir de vuelta al cuartel llevando este mensaje. Voy a volver para acabar con la farsa, con la violencia y con la guerra y con todo. Manda este mensaje. Entonces la película también nos roba el propósito. Nosotras no queremos derechos para las mujeres, queremos cambiarlo todo. Porque todo está mal, todo está mal. Y entonces la película nos roba la utopía en manos de una rubia militar. Que se apropia de... No sé qué, que se apropia. Entonces yo creo que especialmente el momento en el cual ella le dice a él, no tengo nada que demostrarte, un hombre se siente derrotado. Y también el hecho de que nos presenta, digamos, el cambio del icono que yo sí le veo, la Mujer Maravilla, yo trabajo con muchas compañeras en prostitución, son mis hermanas, son mis amigas. Muchas de ellas se visten de Mujer Maravilla, porque la Mujer Maravilla es hipererótica. Sí. La Capitana Marvel no. No, no está tan... Claro. No, porque completo, es que ¿no? es que los pechos son 5 medidas menos. Además, la ropa son 5 medidas, la ropa es un enterizo. No quería que Gal Gadot sea la mujer maravilla. No hay el famoso canal, que no hay sí. cuánta teta, así. Es decir, ella no está hipererotizada. Hipersexualizada. Y no está así. Y en la película, de hecho, no aparece ninguna situación de esas características subliminal, ¿no? Y nada que está su jefe no es que además quiera acostarse con ella, ¿no? Uh-huh. Que en el caso de la Mujer Maravilla pues siempre era muy erótica, ¿no? Tenía todo una carga erótica muy fuerte. Entonces a partir de ahí es que yo me explico, o sea, es una película que nos roba sueños, que nos roba operaciones políticas que nos han costado a las mujeres decenas de años sin cambiar el paradigma, pero que sí, y además llevan la lucha de las mujeres a una guerra de sexos, que es lo que yo no quiero, o sea, yo planteo que el feminismo no es una guerra de sexos, sino que es una lucha social por transformar la sociedad en su conjunto. Entonces es ahí donde veo lo perverso las de la Capitana Marvel. Que se dan después. Pero es la verdad es que el cine, al menos el de Hollywood, el mainstream, siempre se apropia de las luchas así de los hombres pequeños, de la gente del cotidiano, ¿no? De los intelectuales. Yo siento que el gran problema, y siempre le digo eso a todos, no es la tele, o sea, la tele, el cine no nos tienen que educar. Nosotros tenemos que ver educados con criterio lo que nos venga, porque yo puedo consumirlo, ¿no? Sí. Entonces ahí está el gran problema. Yo no sé cómo se lo verá alguien de Europa, por ejemplo, Capitana Marvel, pero cómo nos lo vemos nosotros los de países del tercer mundo. Y ahí está el gran problema. ¿Con qué educación, con qué visión, con qué mirada, bajo qué realidad vemos nosotros estas películas? Algo que me encanta y que no se ha hablado mucho de esto, no ha causado controversia, es por ejemplo este director de estudio Ghibli japonés, que es Hayao Miyazaki, que toditas sus películas tienen mujeres heroínas, toditas, no hay una que no sea con una heroína. ¿No son hipersexualizadas? No son hipersexualizadas porque son, hay jóvenes, hay mayores, hay una de 90 años. ¿Gordas? Hay gordas. En lo que se puede llamar gordas los japoneses, ¿no? Pero el Hayao Miyazaki ha estado haciendo eso desde los 80s. En el castillo volador, hacía una niña, que es la que salva todo. Entonces, más o menos yo, como he crecido con eso, no me siento extrañada al verlo. Me parece que es como que normal, que no habría por qué preocuparse, por qué hacer aspaviento, pero sí uno puede distinguir la diferencia entre un Hayao Miyazaki que sí está viendo, no a la mujer por ser mujer o que la empoderaremos, forzado, porque se ve forzado esto. En cambio, Miyazaki la pone porque tú la ves que es alguien de carácter, que es alguien que está logrando romper con todas las contradicciones y conflictos que hemos tenido, todos en general como seres humanos, pero resulta que es mujer. En cambio, de repente estas pelis te meten como que la estamos forzando. Si es mujer, miren qué lindo. Es una peli que... Es que hay expectativas cuando vamos al cine. Sí. Por ejemplo, las películas que generalmente son masivas, son los blockbusters, o son las películas de terror, o son las películas de superhéroes, como bueno, esta. Bueno, pero no saldremos de nuestra claro, Capitana no, le Marvel. Le quería decir una cosa solo a lo que decía Sayuri, que la gente generalmente cuando ve estas películas como Capitana Marvel... Inconscientemente siempre comparamos nuestra vida a eso, ¿no? Yo tengo que pagar las cuentas, ella tiene que salvar al mundo. Entonces siempre va a ser esta satisfacción inmediata de ver. Yo lamento no haber bajado las grabaciones, es que no he llegado suficientemente temprano hoy a la radio, porque yo sí que he grabado con hartas chicas que salían del cine, ¿no? Yo no creo que las chicas hayan analizado superficialmente la película. A todas les había encantado. Y se han conectado con la heroína a través de elementos profundos para ellas, ¿no? Que es estas cosas que les señalaba, ¿no? Es decir, yo también creo que una película no es que te tiene que dar, no interesa. Es decir, una película es una película. Puedes irte a divertir al cine y eso es magnífico. Y no tiene por qué responder a tu forma de pensar ni cosa por el estilo. Rodrigo nos ha mandado una Rodrigo... Corso, creo que dice, nos ha mandado una pregunta interesante, que es lo con la que vamos a cerrar el debate. Empezamos con Jerusa. ¿Cómo debería o tendría que ser una Capitana Marvel para ser del agrado del feminismo? ¿Tú te consideras feminista? Sí, pero me sigo deconstruyendo. Ya, entonces puedes responder a la pregunta, luego vamos con Sayuri. antes que todo feminista, porque una Capitana Marvel tiene que ser feminista para que sea del agrado. O sea, yo creo que eso respondería a todo, más que poner códigos de cómo debería mostrarse o si debería ser pertenecer, tener ciertos estereotipos o responder a ciertas construcciones sociales. Feminista, y eso lo respondería a todo. Uh-huh. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú te consideras feminista, no, Sayuri? No. Yo soy sayurista. ¿Tú eres Sayuri? ¡Qué bella! Bueno, sayurista. ¿Puedes igual responder a esto o no? ¿Cómo te gustaría a ti, desde tu sayurismo, desde mi que sea una heroína? ¿Para que te tienes alguna heroína así que te seduce? ¿Que tienes su póster? Sí, mi profe de baile, la Yarima. Esa es mi heroína. O sea, no sé, yo creo que alguien, personalmente, sería alguien. Es difícil la pregunta, pero nada que ver con el feminismo, lo mío totalmente. Sí, tendría que ser alguien atractivo en el sentido carismático de la palabra. Tendría que ser. Ay, no sé, miren, cómo se vista no me importa, pero por favor que se vista como quiere vestirse, ¿no? Y eso es difícil mostrarlo en pantalla también, o sea, que se vista como yo. ¡No! Yo soy. No, pero, no sé, pero sí creo que el problema no es cómo, el problema no es si es hombre o si es mujer, el problema es cuán profunda es su búsqueda, qué está buscando, qué está tratando de probar. ¿Qué está tratando de lograr? Yo preferiría enfocarme en eso, más que en lo físico, en lo visual. Bueno, yo no creo una Capitana Marvel feminista para nada, ¿no? O sea, Capitana Marvel es para mí es una militar del imperio, definitivamente. Es una enviada del imperio para continuar con el imperio. Así que no es que se trata de modificarle características a la Capitana Marvel para que responda a una visión feminista, todo lo contrario. Es decir, es lo que he planteado, es una operación de Hollywood de capturar y secuestrar algunos elementos importantes de la lucha feminista, y no lo hace mal, lo hace bien porque logra su cometido. Ahora, si a mí me hablas de heroínas, yo creo que hay que romper el paradigma héroe. Es decir, yo no creo en los héroes ni en las heroínas, y no se trata de sustituir al héroe masculino por una heroína femenina. Ahora, si de figuras, digamos, de valentía, figuras míticas se trata, yo definitivamente en mi cabeza las tengo a las amazonas. Las amazonas han sido citadas en las crónicas muchas veces, ¿no? Como mujeres de una fiereza, de una intransigencia, de un misterio que las rodea muy, muy fuerte. Entonces, bueno, el río Amazonas también lleva su nombre. Y yo sí, a mí me encantaría, por ejemplo, si fuera productora de Hollywood, pero no de Hollywood, tendría que ser de, no, cine Bollywood de tampoco, cine porque Bollywood. Cine independiente. No, pero un cine es que tampoco, porque el cine independiente de superproducciones, a mí me gustaría hacer una superproducción de las Amazonas. Con todo. Las invito al casting, o sea, las invito al casting. Yo haría una superproducción de las Amazonas, porque esas además están relatadas en las crónicas, Claro, sí. Oye, pero sabes, yo pensando en eso, y ahora fuera de las pelis, yo pues tengo más ídolos hombres. Porque yo me identifico con los haraganes, borrachines y así, ¿no? Que son tiros al aire. Los grandes héroes como Oscar Wilde, Ernest Hemingway, el Francis Scott Fitzgerald, que hacían su vida un poncho. Isabel Báthory, ¿no? No, digamos, es que ella, y esa es la cosa, ¿no? Bueno, o sea, pero siempre, el artista siempre maldito tenemos, también ha sido reconstruido. Pero son todos, pero son como que varones, ¿no? Sí, en cambio, a la mujer siempre la ponemos, nuestras heroínas bolivianas son Juana Zurduy de Padilla, que son mujeres buenas, que han hecho grandes cosas. Entonces, siempre tenemos como héroes, heroínas, a las grandes mujeres. Pero no hay alguien de repente que podamos admirar a una mujer que, no sé, que tenía mucha plata y se ponía a comer y hacía cosas, o sea, siempre la mujer tiene que ser cierta buenita, bonita. Cierta bondad. Bueno, chicas, yo les agradezco inmensamente haber venido. Muy divertido. Y este ha sido nuestro debate sobre Capitana Marvel. Igual vean la peli, está buena. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and 103.3.